A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo como cada semana desde Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos bien, hay mucho para discutir. Exactamente, tenemos tiempo para hacerlo. Queríamos empezar primero por actualizar su visión de la conducción económica del presidente Biden, porque los medios internacionales están destacando la inversión de billones de dólares, ¿verdad?, que está haciendo Biden a la economía para intentar reactivarla. ¿Qué se puede destacar de eso a esta altura de su gobierno? Es un gobierno que busca animar los grandes capitales, los multinacionales. No hay ninguna inversión en la salud y problemas de los que viven en casas de antigüedades. No hay apoyo para los que buscan trabajo. Hay muchos que hablan de infraestructura, pero tenemos que ver, los puentes están deteriorados, los puertos están deteriorados. Entonces hay muchas tareas, pero todavía Biden habla mucho, pero cumple poco. Pero no hay entonces señales de activación concreta de la economía, digamos, que beneficie al pueblo estadounidense. Es mucho del dinero está canalizado a las grandes empresas. Hay un efecto de agotas para los trabajadores. Han aumentado el número de trabajos, pero todavía falta mucho. Está muy exagerado lo que está haciendo Biden. Hay mucho más en el discurso que en la práctica. Bien, otro aspecto de la realidad de Estados Unidos que queríamos. Estamos en horas, se supone que de definición del juicio en torno a los responsables del asesinato de George Floyd, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Sí, bueno, parece que está muy estrecho la margen. Los jurados y los jueces están entre uno y otro posición. Las presiones políticas por parte de los afroamericanos, progresistas y otros han aumentado mucho, pero todavía no tenemos una definición porque el jurado está muy dividido. Podría ser que hay 10 por el juicio y 2 que está cuestionando. Vamos a ver cómo se va a terminar, pero no es definitivo que el juicio en favor del afroamericano va a tener éxito. Bien, y venimos de días además donde ha habido particularmente violencia, ¿verdad? Leemos a la prensa que en los últimos 20 días la policía estadounidense ha matado a 64 personas, mientras que por otro lado se han dado varios episodios de estos tiroteos con muchos muertos, ¿no? Sí, la violencia ha crecido. Los afroamericanos están exigiendo justicia y los policías están matando todavía otros víctimas afroamericanos acusándolos de violencia, pero es el reverso. La policía está aplicando la violencia y los afroamericanos están en la protesta. Sobre estos episodios de tiroteos, de asesinatos que ya conocemos de siempre de Estados Unidos, pero puede caber que haya en esta etapa con el gobierno de Biden, desde esos sectores de ultraderecha, de violencia, una incentivación a este tipo de episodios? Sí, la violencia va por varios lados. Va por la policía, va por el gobierno, va por la Guardia Nacional, va por las víctimas que protestan contra la policía. Es una situación muy caótica, particularmente en algunas ciudades donde la policía han aplicado la violencia y matado en sangre frío afroamericanos acusados de algún crimen y otro. Correcto. Dejamos la realidad de Estados Unidos para ir a otras partes. Siguiendo por América Latina, Petra, se está culminando hoy el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya con Raúl Castro abandonando el cargo de secretario general. Hoy ya se conocieron las nuevas autoridades. El presidente Díaz-Canel asumió ese cargo partidario en medio de una crisis en la economía cubana muy importante. ¿Qué primeros balances podemos hacer en ese sentido? Bueno, es un cambio político histórico. Raúl Castro era una gran figura con Fidel, pero ahora hay nuevas necesidades económicas, abrir mercados, invertir en infraestructura cubana, avanzar sobre la salud para exportar una forma de nueva economía científica nacional. Es muy serio la situación en Cuba, muy grave el problema económico, exportaciones, diversificar la economía. Tenemos que ver cómo se va a funcionar el nuevo equipo. Todavía hay que ver cómo se va a ponerse a las manos y tomar nuevas iniciativas. Sí, de todas maneras ya Cuba viene en un proceso de tomar nuevas medidas, eliminó la moneda convertible, va habilitando más la iniciativa privada a cierta escala de la economía, ¿verdad? ¿Qué desafíos o qué riesgos tiene esto? Tiene riesgos en el sentido de que pasos hacia la privatización podría convertirse en una nueva política antisocialista. El otro lado, es importante abrir la economía, modificar las posibilidades para empresarios privados, promover las actividades de pequeñas y medianas empresas y ponerse a trabajar en el mercado mundial. Es imposible seguir con el estatismo puro y duro del pasado. Bien. Viniendo a Perú, ya comentábamos la semana pasada con usted los primeros resultados, ¿verdad?, que se conocían de las elecciones. Van a una segunda vuelta un candidato inesperado, que es Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, ya conocida con investigaciones judiciales por corrupción. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué enseñanzas deja de alguna manera los resultados primarios de esas elecciones, ya a varios días de conocidos los resultados? Es difícil. La prensa burguesa está muy enfadada por el avance de Pedro Castillo. Ellos lo llaman un extremista de izquierda. Mientras tanto, en efectivo es otra cosa. Pero creo que Pedro Castillo representa un tipo de populismo, pero con sus propias definiciones y su propia política. No sé qué va a representar Pedro Castillo en el próximo periodo, pero por lo menos en la visión, en los ojos de la burguesía, por ejemplo, el Financial Times hoy día llama a Pedro Castillo como un extremista de izquierda. Es todo confundido y difícil averiguar con la prensa qué representa y qué futuro tiene Pedro Castillo. Bien, Petras, ¿otros temas que quiera destacar esta semana? Primero quiero mencionar la decisión de Biden de dejar de ocupar Afganistán. Todos hablan del peligro que una vez que las tropas norteamericanas retiran, los afganos van a tomar control y avanzar la fuerza nacionalista y populista con una visión muy islamista. Entonces, hay críticas de Biden por retirarse, pero no tienen alternativa. Ya 20 años fracasaron. Segundo punto quiero enfatizar es que la República Checa está tomando sus posiciones con apoyo de Washington, expulsando 18 diplomáticos rusos, y eso va a tener consecuencias por Checa, porque Rusia va a reaccionar y tomar las mismas represalias. Tenemos también ahora otra noticia sobre Trump. Sus apoyantes están creciendo su financiamiento. Hay récord financias por los candidatos de Trump en las elecciones senatoriales y congresistas. Entonces, Trump no han terminado. Parece que su equipo, su partido, su organización está avanzando. Y finalmente debemos reconocer que el Vaticano está perdiendo financiamiento. Por el pandémico hay pocas donaciones actual y el Vaticano tiene que imponer austeridad en todas sus actividades. Y vamos a ver cómo eso va a afectar más allá de las donaciones, cómo el Vaticano puede continuar funcionando al nivel anterior con la falta de financias. Bien, Petras, sobre Afganistán, la retirada de Estados Unidos que usted mencionaba, hay que verlo como una derrota de Estados Unidos. ¿Los talibanes siguen con su poderío o Estados Unidos logró cambiar algo en ese sentido? No, nada, solamente palabras. En Afganistán los talibán va a tomar el poder, expulsar los asociados con Washington y crear situación donde los talibanes controlan, pero no van a funcionar como quinta columna en favor de otros, mientras el talibán es nacionalista y no hay más que decir. Si hay posibilidades de reemplazarlo, tiene que pasar por los conflictos internos. Muy bien, Petras, como siempre, un gusto escucharlo. Le mandamos un abrazo desde la 36, con el deseo de encontrarnos la semana próxima, como siempre. Sí, un gran abrazo. Espero que continuamos nuestras actividades. Saludos a todos los que participan con el programa. Gracias a todos. Un abrazo, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.